Bueno, yo he de decir que yo no soy ni escritor, ni profesional de la escritura, ni nada de esto. Bueno, he sido profesional porque he trabajado una parte de mi vida en redacción, era redactor de unas revistas técnicas, pero una parte solo. Luego trabajé de muchas otras cosas. Y he sido siempre un militante de base, nunca he pertenecido a ninguna estructura, excepto en los comienzos de la reconstrucción de la CNT, que sí que desde luego de los años 73, 74 al 77, que sí que estuve, digamos, integrado en algo parecido a una estructura, que aquello era una casa de locos, pero bueno. Y bueno, yo no, lo que sí que he tenido mucha suerte de haber encontrado, de haberme relacionado, haber, por azares de la vida y de la militancia, haber encontrado quizás lo más rico del movimiento obrero, tanto en el aspecto personal de la gente, al nivel moral, ¿no? La consistencia moral de las personas, como intelectual. Entonces, haber conectado con, ya digo, con la corriente más rica, una de las grandes corrientes más ricas, aunque minoritaria en la historia del siglo XX y particularmente en el Estado español, donde apenas aquí llegaron unos vientos muy, muy de última hora. Sin más, comenzaré por decir que, o por aclarar la perspectiva desde dónde hablo, ¿no? Me parece interesante siempre aclarar no solo quién habla, sino desde dónde habla, ¿no? ¿Qué mercancía quiere vender? Es una palabra. Pues la mayor parte de los mitineros y los profesionales vienen a vender algo, ¿no? Entonces, yo no, más que a convencer o a predicar una verdad axiomática sobre lo que es la historia, la lucha de clases, etc., lo que sí que reivindicamos esa corriente es más que nada una metodología o una perspectiva de enfoque de la historia de la conflictividad de clase o de la conflictividad social en general. Esa es una perspectiva que, el trasfondo fundamental, aparte del trasfondo filosófico, parte de siempre una hipótesis que se ha de verificar en la práctica. Es decir, no existen premisas a partir de las cuales interpretar la historia, sino hipótesis que, en la medida que las circunstancias, los conflictos, las luchas, las peleas, las huelgas, etc., confirman o no confirman esa hipótesis de partida. Por lo tanto, es una hipótesis en construcción permanente. Como digo, es una perspectiva minoritaria que nace un poco en el... El núcleo de referencia sería Rosa Luxemburgo y la oposición de la izquierda comunista, que ya se despega de la socialdemocracia y del leninismo también. Lenin era la extrema izquierda de la socialdemocracia, había una derecha, un centro y una izquierda, y la izquierda era Lenin. Entonces, esta se quedó como una perspectiva o como una corriente crítica vinculada en un primer momento a la Tercera Internacional, pero muy, muy pronto se desvincula y queda como una izquierda comunista a través de grupos, corrientes informales, pero con contactos estrechos y con continuidad. En definitiva, un poco lo que es la... el núcleo, ¿no?, de esta perspectiva es encontrar en cada conflicto la tendencia a la autonomía, o a la emancipación, si se quiere decir, a la autonomía frente a las instituciones, a los mecanismos y a las formas de hacer dominantes, o sea, un hacer desde un sí mismo y para sí mismo de la clase obrera, o después, como veremos, esto tiene también una evolución a lo largo de la historia, y esa autonomía detectarla a través de las experiencias de resistencia, es decir, de los conflictos sociales, que se da en ese, cuáles son los elementos que se dan en esa, lucha, en ese conflicto o en esa pugna en torno a cualquier circunstancia. El arranque de esta corriente es la Primera Internacional, y un poco para tener un hilo conductor podemos decir que es lo que marca la diferencia entre las distintas corrientes socialdemócratas, partido socialdemócrata, leninismo, socialismo revolucionario, sindicalismo, sindicalismo revolucionario, anarcosindicalismo, etc. Todo gira en torno al problema de la fidelidad a la, al lema de la Primera Internacional, que es aquello, ¿no?, de la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Este es el principio, el núcleo fundante de la autonomía, ¿no? Es decir, a partir de este lema o de esta consigna, es donde se producen los debates en la socialdemocracia. Primero, Rosa Luxemburgo, en huelga de masas, partidos y sindicatos, que es una de las lecturas, queda muy bien reflejado esta tensión, en torno a si es la autoemancipación de la clase o si necesita la conciencia que viene de fuera, la ayuda de una institución política, un partido, de los seclerés o de la gente, una vanguardia intelectual que sea la que marque las pautas de la emancipación, etc. Este es el primer punto de la, el punto de ruptura de todas las y de arranque de esas corrientes socialdemocráticas, unas radicales como el jacobinismo leninista, otras que se desmarcan como las corrientes del comunismo de los consejos obreros, que era las secciones de oposición en la Tercera Internacional de Alemania, Holanda y en parte Inglaterra, donde Sylvia Pankhurst era una de las representantes de esta crítica que se desmarcaba, digamos, del leninismo. Estas corrientes han prevalecido hasta hoy día, a través de, han evolucionado, pero se han mantenido a través de, bueno, centenares de pequeñas publicaciones en todo el mundo, sobre todo fundamentalmente en el mundo capitalista desarrollado, ¿no? Europa, Estados Unidos, que son donde más se contribuyó a que esta polémica se mantuviera en torno a cada conflicto, a cada huelga, a cada momento histórico en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, como fue el punto de arranque, en la Segunda, y luego con el Pacto de Bienestar del Estado de Bienestar. Esas corrientes herederas del comunismo de los consejos o de marxianas, para distinguirse del marxismo ideológico, ¿no?, como ideología, pues llegan a influir hasta en toda la ultraizquierda post-68ista o el situacionismo, por dar unos referentes históricos concretos. Lo que sí que marca, una de las primeras críticas, es que la fase de expansión de estas corrientes hasta la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Posguerra Mundial, es que uno de los ejes de intervención era la apropiación, la concepción del socialismo como apropiación de los medios de producción, ¿no? Reapropiación, porque era la expropiación de la burguesía que había realizado sobre el proletariado. Bien, hoy en día esta reivindicación ha de ser modificada, ha de ser redefinida. Es una de las muchas redefiniciones que se requieren, que es el apropiarse de qué y cómo. Es decir, es reapropiable la industria, todo lo que es el aparato industrial de producción de mercancías, porque es un aparato de producción de mercancías, no es un aparato de producción de vida o de medios de subsistencia. Este es un concepto clave, tiene un trasfondo filosófico, pero que ya está inscrito en toda la obra de Marx. Entonces, ¿es reapropiable la industria nuclear? ¿Es reapropiable el mundo tal como está para hacerlo nuestro? Es decir, para producir de acuerdo con unas necesidades que son las necesidades inducidas por este modo de producción. O sea, este cuestionamiento es clave y es el que se abre paso más recientemente a través de toda la crítica de la tecnología, de la ciencia, de la superstición progresista, cientifista, etcétera, ¿no? Que luego tiene sus derivaciones en las diversas corrientes ecológicas y demás. Y una segunda limitación es que, es un matiz fundamental, estamos hablando del movimiento obrero, bueno, en Europa, Estados Unidos, es decir, en una parte del mundo, y el movimiento obrero industrial masculino. ¿Por qué? Es una parte del movimiento obrero, aunque era tomar la parte por el todo. Historiográficamente, históricamente se ha tomado como el todo, cuando no es el todo. Es la historia hegemonizada del movimiento obrero por el proletariado masculino. Hay en las lecturas, es muy ilustrativas, algunas contribuciones de eso, de un texto en el que cómo se prohibía explícitamente a las mujeres, bueno, Clara Zetkin y todo, se explaya bien en abordar ese problema de las cortapisas que ponían a la incluso representación de las mujeres en las instituciones sindicales de las cuales ellas eran parte constitutiva, porque eran trabajadoras, ¿no? Entonces, ahí toda la historia, digamos, está protagonizada por esa parte del proletariado que es el masculino y los representantes más avanzados, digamos, de ese segmento del proletariado. Por ejemplo, en la huelga de 1919 de la canadiense en Cataluña, en Barcelona, por la consecución de las 8 horas, antes, en el mes de febrero, un mes antes, el textil, la industria textil, ya había conseguido las 8 horas, al menos formalmente, ¿no? Y el textil, que eran 20.000, una fuerza de trabajo de 20.000 personas, el 80% eran mujeres. Sin embargo, la negociación de las con la patronal, ¿no? De las condiciones de trabajo, no era solo las 8 horas, eran las horas extraordinarias, condiciones de horarios, etc. Las llevaban 5 hombres proletarios, con el Noy del Sucre, el 5 hombres por parte del proletario y 5 hombres por parte de la patronal. No aparecen ninguna mujer en ese momento, cuando no hubiera habido huelga si las mujeres no hubieran parado los telares, ¿no? Ilustra bien, es un caso en 300, ¿eh? No, pero ilustra bien ese soslayamiento, esa marginación del movimiento obrero, y eso el límite, esas limitaciones del movimiento obrero histórico, digamos. La evolución histórica del capitalismo ha hecho que, sobre todo ya llevándolo hacia la actualidad, en la reestructuración del último tercio de los años 70 e inicio de los 2000, los países de vieja industrialización se han transformado fundamentalmente en sociedades terciarizadas y sustentadas por actividades de todo tipo subvencionadas. Es decir, somos una sociedad subvencionada, terciarizada, es decir, hacedores de nada, de humo, como la fábrica, la película esa de la fábrica de nada, ¿no? Pues esto es fundamental para poder interpretar y conocer la realidad en la que nos movemos. Porque tendemos a tener en la cabeza categorías, conceptos de aquella época, es decir, del movimiento obrero formal, de la dominación formal capitalista, donde el proletariado y burguesía, para a la hora de abordar las realidades concretas actuales en las que nos movemos, nuestros problemas con la vivienda, con el salario, la precarización, etc. Y aquí hay una disfunción mental e interpretativa que hace que no, o lo ponemos al día o no entenderemos nada, ¿no? Porque no somos el proletariado que fueron nuestros padres, para entenderlo, ni tan siquiera es eso. O sea, en 30 años, en 30 décadas, ha cambiado sustancialmente la subjetividad y la función de la subjetividad en las sociedades desarrolladas, que son eso, la sociedad terciarizada, ¿no? Que depende de, fundamentalmente, algunas economías, sobre todo de los países capitalistas intermedios del turismo, como es el caso de la península ibérica, Portugal, España y en buena medida también Francia e Italia. Esto comporta una pérdida creciente de autonomía. La historia del movimiento obrero, la épica que se ha montado sobre la fase formal de la lucha de clases del movimiento obrero, era porque había una autonomía formal. La clase trabajadora era capaz todavía de apropiarse o de intervenir sobre los medios de producción en un sentido de reconducirlos hacia la producción de mercancías, pero bajo la dirección y gestión de formas obreras, de comités de trabajadores, frente a una burguesía formalmente constituida como clase propietaria, etc. Claro, esto ha cambiado sustancialmente. Hoy día el capital existe una clase dominante, una burguesía transnacional, pero con unas connotaciones que no se corresponden con las de la burguesía de hace 60, 50, 70 años. Y tampoco esa subjetividad proletaria, ¿no? Porque con los pactos sociales de la posguerra mundial vinculados al fordismo y al posfordismo, la clase trabajadora, el proletariado, se ha ido fragmentando en diversas escalas, con acceso a propiedad, no a medios de producción, pero sí a medios de subsistencia, en concreto la vivienda, que es un elemento clave en la formación incluso de la conciencia de clase, ¿no? Ya no solo de sociológicamente, sino de la conciencia de clase. Esa dependencia creciente de las mediaciones, de las subvenciones y de las mediaciones operativas, productivas, porque somos sociedades marginales, lo que vestimos, calzamos, comemos, viene de fuera, o otra parte viene de dentro, pero explotada, son producción resultante de la explotación de fuerza de trabajo migrante. O sea, el sistema agroindustrial de la península ibérica descansa sobre fuerza de trabajo migrante, africana en buena medida, del norte y del centro, y solo en una pequeña medida de proletariado autóctono. Si hablamos de los cuidados, es decir, de la reproducción social en general y de los servicios de esa sociedad terciarizada, volvemos a lo mismo. La mayor parte de la fuerza de trabajo es fuerza de trabajo migrante, es decir, fundamentalmente mujeres, en el caso de los cuidados, ¿no? Es algo que se observa, que lo podemos constatar. Yo he intentado sacarlo de estadísticamente, y se puede afinar sabiendo buscar a través de las estadísticas, pero vamos, sobre el 10% de la población migrante que existe en el Estado español, una parte y sustancial está en el sistema agroindustrial, y dentro de este sistema agroindustrial es mayoritaria la fuerza de trabajo migrante. O sea, la mayor parte está en los estratos más bajos de la reproducción social, sea de la producción propiamente dicha agroindustrial, como de los servicios de limpieza y de cuidados. Es decir, hay una especie de el colonialismo en casa, ¿no? Ya no es el colonialismo de centro hacia la periferia, sino existe de centro a la periferia, pero a la vez también dentro del centro un colonialismo centralizado, digamos. Esa dependencia de esas mediaciones y de esa estructura de deslocalización productiva y de transformación de la organización del trabajo se puso de manifiesto especialmente con la pandemia y con la guerra de Ucrania, ¿no? En la pandemia nos hemos dado cuenta que somos incapaces de subvenir a las necesidades más perentorias, tanto frente a la enfermedad como frente a una situación de emergencia, de aprovisionamiento, ¿no? Entonces la dependencia fue del Estado hasta niveles caricaturescos, como era lo de la presencia de los militares en los primeros momentos, ¿no? Algo que, bueno, aberrante, pero es así. El hecho es que no somos capaces, hemos delegado, hemos cedido tanta soberanía a las instituciones del Estado, de económicas, logísticas, etcétera, que ya somos incapaces de autoorganizarnos mínimamente. Este es en ese momento, al menos en ese impacto, ¿no? Luego sí que se ve un potencial de autoorganización como el que se dio dentro de la propia pandemia, con los comedores populares, las redes espontáneas de solidaridad y de asistencia mutua, en barrios, en ciudades, sobre todo a nivel muy limitado, muy, no limitado, sino muy concentrado, ¿no? Y por ejemplo, aunque en algunas ciudades como Alcorcón diariamente se daban miles de comidas, ¿no? Se emitía hay incluso un pequeño informe sobre estas experiencias hechas por un grupo de Madrid, algunas en colaboración con instituciones del ayuntamiento, pero sí que hubo esa capacidad, se puso de relieve. Lo que pasa es que aquí hay otra de las limitaciones históricas de la izquierda, que tendemos a fijarnos en los grandes acontecimientos y a no saber leer la historia precisamente en esos aspectos que denotan potencial, a la vez que denotan los límites históricos o los límites concretos de formas de intervención, los potenciales de superación de esos límites, como se ha dado en el caso de la pandemia, ¿no? y se hacen, se produce mucho en torno a mucha literatura, pero muy poca respecto en general a los análisis profundos, ¿no?, de las potencialidades de superación que se dan en los propios conflictos. Para que no quede en una abstracción esto de la autonomía, la única manera es ir a ver el conflicto, las huelgas y los conflictos concretos. El último ciclo de hasta hoy día, ¿no?, de conflictividad que se ha dado, sea en torno a la minería, por ejemplo aquí, o en torno al naval en Cádiz, hace un año o dos, los chalecos amarillos, o las mareas blancas, o los pensionistas, esta metodología a la que me refería antes, esta manera de ver los acontecimientos desde una perspectiva no dogmática ni tópica, lleva a abordarlos en su dimensión en cuanto a lo que expresan de posibilidad de superación de esa situación desde sí mismo. Es decir, se trata de conflictos que buscan una readaptación a un mundo que los niega, porque ya es imposible. El caso de la minería es muy significativo, ¿no? O pedir una reindustrialización, como se hace aquí en Asturias. Precisamente de la reindustrialización, de ahí venimos, ese es el problema. O sea, se está reivindicando volver a un problema, o sea, un anacronismo y a la reproducción de un problema o de una situación problemática que no ha sabido resolver, porque la sociedad industrial no tiene otra solución que la que tiene, que es esta, la aniquilación, ¿no? En el caso de las mareas blancas, ¿no? No hay, o hay, hubo algunos intentos, recuerdo hace años allá en Cataluña, de incluso llegar a autogestionar algún ambulatorio de barrio, ¿no?, entre todo el personal. En Tarrasa, creo que era, se hubo incluso, se abrieron, que habían cerrado la burocracia sanitaria, había cerrado unas alas de hospital y las reabrieron. Son estos los aspectos que hay que analizar y que hay que buscar o estimular. Es ahí un eje de intervención, en ir más allá de lo que es la organización estatal, burocrática, de la sanidad en este caso, ¿no? Y cuestionar también lo que se hace y cómo se hace. Es decir, esta sanidad, lo que entendemos por salud, por enfermedad, esto es lo que hay que cuestionar, y las terapias, ¿no? Ahora ya es plenamente, el concepto de salud está plenamente integrado en la mercancía, está dictado por la industria farmacéutica. Lo que es salud, lo que no es salud, y por lo tanto en función del consumo de una serie de mercancías, y es un sector, uno de los sectores más boyantes de acumulación de capital, ¿no? Es esto lo que en estos conflictos no aparece, o sea, o aparece muy minoritariamente, y es lo que tendría uno de los elementos que marca sus limitaciones, pero también la posibilidad de trascender esas limitaciones, ¿no? Hay que introducir en el debate público, en el debate en las asambleas, en los grupos, este cambio de perspectiva, esta incisión en esos aspectos estructurales y no meramente en los salariales de pedir más dinero para investigación. ¿Para qué investigación? ¿Qué queremos investigar? ¿Qué líneas de investigación? ¿Para qué? ¿Con qué resultados? ¿A qué resultados apunta? No se cuestiona, sino que venga más dinero, que me me den más becas o más lo que sea, y seguir investigando en la línea de investigación que viene determinada por el mercado. Esto ya hace 100 años que es así. La investigación académica, la investigación del tipo que sea, está predeterminada por el mercado. Además, incluso en la economía política ya se reconoce como tal, es la investigación orientada al mercado, ¿no? Así, los planes de la Unión Europea promocionan precisamente esa, la subvención de esos programas orientados al mercado, o sea, no a la investigación básica ni nada de eso. Son en los conflictos donde se da, por tanto, la posibilidad de trascender y la creatividad, incluso en los conflictos más aparentemente sindicales o tópicos o rutinarios, ¿no? Por ejemplo, la huelga de los mineros británicos fue riquísima, se saldó con un fracaso, entre comillas, pero fue riquísima en cuanto a experiencias de colectivización de la vida, a un cambio radical en la vida cotidiana. Hablando con mineros, mineros de base, ¿no? Decían, era unánime, el mejor año de nuestras vidas. Los que tenían 23 años y los que tenían 48, todos. El mejor año de nuestras vidas. Porque cambiaron la vida totalmente, los hombres y las mujeres. Desde la manera de comer, los comedores colectivos en las pequeñas, los pueblos, ¿no? Del norte de Inglaterra, donde más afectaba, a las campañas de solidaridad, los piquetes y las confrontaciones y la defensa de territorios contra la policía, etcétera. En fin, fue muy variado en cuanto a creatividad y eficiente durante un año, ¿no? Lógicamente, frente a un Estado y a todos los Estados, la relación de fuerzas era desfavorable, pero aún así fue sumamente positivo. Y no se pierde en la historia esto. Este es otro aspecto importante también a tener en cuenta. Hay, no la memoria histórica, pero que es una tematización por otro lado, pero quedan esos residuos, las experiencias no son inútiles, ¿no? Por ejemplo, en el puerto de Barcelona se llegó en las huelgas rotativas, hacía huelga contra una empresa, esto en los años 80, finales de los 80, contra unas empresas y se trabajaba otra. Entonces, el puerto era un desastre, claro, porque no se coordinaba todo. Y los que trabajaban en una empresa, el dinero, el jornal, lo llevaban al bar de la comida y se ponía encima de una mesa, sí, un poco más grande que esta, y luego allá se repartía entre todos los que no habían trabajado, claro. O sea, se socializó el salario. Una experiencia inédita, o sea, que casi no nos cabe en la cabeza si te pones a pensar hoy día, ¿no? Ante un conflicto. Es decir, los conflictos son mucho más ricos de lo que acostumbramos a ver. Es en definitiva lo que en lo que se concreta esto, ¿no? Y aprender esa lectura desde la perspectiva de la que se habla, de esta tradición histórica del movimiento obrero, es lo que hace que sean o bien movimientos tácticos, meramente tácticos, que van en la misma línea de degradación de las condiciones de vida y del sistema, o no, o abren otras perspectivas. No es inútil, desde luego, las reivindicaciones salariales crean conflicto, crean problemas de gestión. Ahora, en sí mismas, crean problemas de gestión dentro de un capital, de una relación de capital en crisis rampante. Entonces, no reconduce la situación, no es estratégica. Entonces hay que dar ese paso o intentar al menos abrir a partir de las realidades, de los comportamientos reales que se dan en la actualidad, en la estructura de la formación social y en los conflictos que genera, esos elementos estratégicos que se puedan derivar de ahí. Hay iniciativas autónomas fuera ya del mundo expresamente laboral, digamos, ¿no? Que es el de estas experiencias neorurales, experiencias de resistencia incluso ciudadana, de grupos, de fábricas que se ocupan, viejas fábricas, gente que vive precaria, pero de otra manera, que buscan otras maneras. Es irrelevante desde el punto de vista sociológico, estadístico, etc. Pero cualitativamente es sumamente importante, porque abre otra perspectiva de pensar, de la manera de pensar y de hacer, y también de crear conflicto, porque ocupar un gimnasio como ahora en un barrio o en un pueblo de la zona metropolitana de Barcelona crea un conflicto con el ayuntamiento, con las instituciones, con la propiedad, etc. ¿No? Es decir, no es una ilusión de la conflictividad o de la confrontación o del antagonismo, sino una reconducción del antagonismo a la realidad palmaria ahora de nuestra reproducción en el 2023 y para adelante, ¿no? Eso hace que la lucha hoy día, la dicotomía entre lucha económica y lucha política haya quedado ya difuminada prácticamente, ¿no? Porque todo es político. Cualquier intervención que se haga en la sociedad es política. El Estado es una agencia de servicios de la acumulación de capital, de las grandes corporaciones. Y esto no hace falta explicar mucho, porque con que abramos el periódico ya se constata, ¿no? Las disposiciones gubernamentales son en función siempre de, primero, la banca y de las grandes corporaciones industriales y tecnológicas. Eso desde la Unión Europea, cada país integrante en cualquier país del mundo. O sea, el Estado ya no hay esa separación formal de la democracia, ¿no? De la burguesía ascendente, cuando había esa separación formal, hoy ya es una subordinación real del Estado, de las instituciones administrativas a los dictámenes de la acumulación de capital. Por lo tanto, la política ya se ha convertido cada vez más en una profesión, una salida profesional, no necesariamente corrupta, indigna, nada de eso, pero absolutamente residual y que ya no tiene que ver con ningún proyecto de emancipación social, ¿no? O sea, y además con un recorrido muy corto en la historia, como lo hemos visto con la evolución de la llamada nueva política después de las ocupaciones de las calles. En donde se da los cambios legislativos incluso, ¿no? Los cambios en las disposiciones administrativas no se dan en el Parlamento. Ahí se representa, se hace el teatro y la elaboración concreta de la redacción de las disposiciones. Las disposiciones donde se juegan, donde están en juego, es en la relación de fuerzas entre esas instituciones y la movilización social. Es el miedo que pueda haber a la movilización o el hecho mismo de la movilización que hace que se tomen en cuenta las reivindicaciones de la calle o de los movimientos de contestación. No sé si recordáis Sarkozy cuando llamó chusma, ¿no? Aquello cuando las reuniones, ¿no? Simultáneamente, lo que ya no decía la prensa es que estaba llegando dinero a mansalva a los barrios, a las instancias de mediación ¿no? Para proyectos de barrio, de deportivos, de formación, de lo que sea, pero cantidades industriales de dinero, ¿no? Claro, para pacificar, ¿no? Vosotros no, eso no lo recordaréis, pero yo sí, cuando Suárez en la transición dijo que había que elevar a la categoría de normalidad política, normalizar la vida política de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la calle, ¿no? Claro, en la dictadura franquista, sobre todo en los últimos años, la conquista de no solo en el orden salarial, sino organizativo, es decir, el imponer organizaciones de base, de representación y de negociación con la patronal, se hacía por puro pulso de, con las instancias de poder, con una fuerte represión, con un miedo atroz, pero era posible hacer esa, de autoconstituirse, o sea, de autonomizarse incluso en condiciones de dictadura y obtener logros tangibles en lo salarial como en lo laboral, ¿no? En las condiciones de trabajo. Y era una dictadura, o sea, seguía siendo la dictadura. Pero él tenía que ceder en un determinado momento, en algunos aspectos. Un poco lo de el gato pardo, de ceder en algo para que nadie cambie, ¿no? Ahí cambiaba, ahí sí que cambiaba. Había una presión real sumamente fuerte, ¿no? Era una situación de que este es otro motivo de reflexión. Hay momentos históricos en los que la subjetividad ve posible el cambio las posibilidades son muy tangibles, las posibilidades de intervención. El caso más así de es el de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Como sin un partido, sin una organización, fueron capaces en la transición de hacer cambiar, introducir las leyes de divorcio y hacer cambiar leyes que eran, hoy nos parecen alucinantes, ¿no? Pero una mujer no podía viajar ni tener pasaporte sin el permiso del marido o del padre o del hermano mayor. Cosas que hoy no nos parecen inconcebibles. Es precisamente a partir de estas experiencias, del cúmulo, ¿no? La acumulación de estas experiencias de antagonismo popular de las últimas décadas, que se impone la redefinición de las categorías, de todas las categorías, incluida la del comunismo o la de la revolución y estas grandes palabras que no significan nada si no es un dogma o reinterpretarlas como esta desde la tradición, al menos esta, de concebirlo como un proceso, como una posibilidad de transformación, de ir más allá en función de una relación de fuerzas que es lo que da la probabilidad. Es decir, el comunismo es posible, es una posibilidad porque es concebible, pero es la probabilidad de que se verifique, es decir, del cambio, de la transformación social en un sentido comunistizante, comunizante o como se quiera llamar, depende de la naturaleza de los conflictos y de las tendencias que sean capaces de que seamos capaces de otorgar y de incidir o de entresacar de esa conflictividad. No se trata, por lo tanto, de un programa ni de una ideología de como era en la formación histórica del movimiento obrero tradicional, ¿no? Un programa, una buena redacción de una serie de puntos y demás. Esto hoy día es algo mucho más dramático, digamos. No, ya no es épico, sino dramático. Ya no es Prometeo, sino más bien somos hijos e hijas de Sísifo. Es estar intentarlo, porque la perspectiva desde la que nosotros intervenimos es la correcta y es la mejor, hay que decirlo así de claro. Sí, sí, es objetivamente mejor, racionalmente mejor, porque la vida no sale de la destrucción y de la lucha, sino de la cooperación. O sea que, incluso racionalmente, si nos ponemos en un plan así muy wittgensteiniano, ¿no?, de exponer lo que es la razón última, es esta. Por lo tanto, esa afirmación no es de tipo dogmático, no es que porque yo lo diga o lo digamos nosotros, sino es una afirmación que se verifica en la práctica. Porque en la práctica de la lucha, en la práctica de la competencia, en la práctica de la ideología dominante burguesa, ya hemos visto lo que lleva a la destrucción de la especie humana y del planeta. Por lo tanto, objetivamente, podemos decir que objetivamente esa proyección de la subjetividad es superior, es un valor superior por el cual vale la pena apostar. Y por último, que ya me he extendido mucho, solo ya el hecho de atender a los cambios históricos, a los cambios en la organización del trabajo, en la redistribución mundial de la producción y de la explotación, la globalización, etcétera, quizá el fenómeno más importante del siglo XX, del final del siglo XX, sea la irrupción de las mujeres como sujeto autoconsciente, como sujeto político autoconsciente y autónomo. Esto marca a través de la proletarización masiva que sigue sobre todo al Pacto de Bienestar y a los años 60-70 aquí en el Estado español, es la incorporación masiva de mujeres los años 60-70 a las fábricas. Con el desarrollismo se incorporan centenares de miles de mujeres al trabajo, ya no al tradicional trabajo de criadas de la burguesía, sino de industrial, por ejemplo, la confección, el textil, que siempre había sido de mujeres, ¿no?, pero con mucha más importancia en el contexto de los años 60-70, porque la industria de la confección y la moda adquiere una importancia mayor de la que podría tener 70 años atrás. En la alimentación, en la industria alimentaria, son sectores claramente feminizados. Y en algunas, ya más un poco más tardío, a los finales de los 70, y en algunos países, en Francia por ejemplo, en la tecnología, en los montajes de tecnología avanzada, esas cadenas pequeñas de montaje para montar, para la fabricación, por ejemplo, de pequeños aparatos electrónicos, tanto para la industria como para el consumo. Es decir, hay un proceso masivo de proletarización de la mujer y a la vez una toma de conciencia, a diferencia de lo que ocurría 100 años antes, cuando hablaba del ejemplo de la huelga del textil del 19, con una conciencia clara de su papel en la historia, ¿no? Esta es la diferencia cualitativa, es un salto cualitativo, y esto introduce un cambio en la problemática de la cuestión social fundamental, que es que desplaza la problemática del ámbito de la producción y del economicismo tradicional del movimiento obrero sindical, ¿no?, del movimiento obrero masculino, heredero de la época expansiva del capital, hacia a sintonizar con la dominación real del capital, precisamente al dejar, al incluir al, el proceso de producción dentro, ampliando esa perspectiva, al proceso de reproducción social. La introducción, la noción de los cuidados, introduce una noción que supera los límites tácticos, estratégicos, intelectuales o mentales del movimiento obrero precedente, hacia la sintonización con un presente de la dominación real, concreta, del capital. Es decir, pone al día la problemática de la cuestión social, para decirlo en pocas palabras. Y bueno, esto era lo que, los puntos así que creo que pueden sugerir un poco, incitar a la reflexión. Era mi intención hacer esa... Luego se pueden poner muchos ejemplos de... o entrar en casos concretos, ¿no? Pero...